En el campo las ovejas tienen una sola muerte miserable, sin heroísmos ni metáforas. Apenas si cuelgan de un árbol, únicas en el sufrimiento y la sangre que cae, sorprendida, temblando, alucinada, apenas 13 minutos. Se demora más escribiendo este poema. Apenas 13 minutos, dije, lleva a sacar su piel, sus vísceras y el dolor ese del cuchillito entrando lentamente para que el último aliento por su boca escape. No tienen las ovejas cantores exiliados, solo tristes albañiles observando. Apenas solo la única compañía de las gallinas que picotean como descuidadas la sangre mezclada con el pasto, pensando cuándo llegará su hora en la mañana.